Bueno, un tema que salió en redes sociales al final de la semana pasada. La restricción a los malabaristas del semáforo. Están tratando de prohibirlos, ya hay una ordenanza. Y bueno, un malabarista hizo esta denuncia pública en redes sociales, en el sitio Huerta Grande Reclama. Hablamos de Tomás Herbias, él es chileno, es un profesional, trabaja también en diseño y también es actor, clown, payaso. Tomás Herbias está en línea telefónica con nosotros, tiene el agrado de atendernos y le vamos a consultar qué fue lo que pasó, por qué hizo esta denuncia en las redes sociales. Tomás, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, disculpanos la molestia, queríamos que nos cuentes qué ocurrió, por qué salió esta convocatoria, esta cuestión que tiene que ver con la restricción a los malabaristas del semáforo. No hay ninguna molestia, al contrario, no ayuda un montón. Mira, lo que pasó es que hace un tiempo atrás, un par de meses, desde diciembre más o menos, nos empezaron a anunciar los inspectores municipales que había una ordenanza que no se podía laburar en el semáforo. Empezamos a investigar un poco de qué se trataba, a raíz de qué se había formado esta ordenanza, y llegamos hasta el punto de que la persona que tiene un kiosco ahí en la ruta, en la esquina de la ruta, era el que estaba generando todos los reclamos contra los malabaristas que llegaban a hacer rancho ahí a su esquina, donde él tiene su kiosco, que llegaban 4 o 5, se ponían a tomar cerveza, un par de cosas. Y nosotros los malabaristas que vivimos acá en Huerta Grande nos empezamos a reunir y a charlar el tema, porque empezamos a preguntar quiénes eran, que por qué hacían eso, que teníamos que cuidar el semáforo para poder trabajar tranquilos, todo. Claro. Y lo que pasa es que por aquí, por esta ruta, pasa mucha gente de viaje, mucha gente de paso. Claro. Muchos mochileros, porque esta zona es la sierra, es hermosa, entonces viene mucha gente a esta zona. Y claro, el que va pasando llega con su mochila, llega con sus jarros con agua, sus cervezas, están viajando. Claro. Y los problemas se formaban desde ahí. Claro. Nosotros conversamos, fuimos a conversar con la persona del kiosco, le dijimos, mirá, como nosotros somos los malabaristas que laburamos siempre acá todo el año, nos comprometemos a no laburar en esta esquina, no a tomar cerveza aquí en tu kiosco, ni a hacer rancho, pero tú también ayúdanos a nosotros en decir en la municipalidad que nosotros no somos los que venimos a hacer rancho para que no nos saque la policía ni nada. Bueno, el tema es que no pasó nada, seguimos laburando y empezó a caer inspectores, empezaron a caer los policías, nos empezaron a sacar. Claro. Pero ya es como una persecución, ¿viste? Porque te creo que van una vez, dos veces, y también que se den cuenta que no siempre somos nosotros los que estamos laburando, sino que pasa mucha gente de paso. Claro. Nosotros vamos a laburar dos veces a la semana, ponerle, y caen los inspectores, la policía, y empiezan a sacar así. ¿Y si ustedes, la policía, qué les dice la policía? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué dice, que los va a llevar presos? Primero empezaron a decir que era una ordenanza municipal que había, que no se podía laburar ahí en la ruta, que no podíamos laburar nosotros porque éramos casi vendedores ambulantes, que andábamos mendigando dinero, que molestábamos a la gente, y con esa excusa. Bueno, todo bien, después empezó a caer los inspectores, con la policía, amenazando que si no nos íbamos, nos iban a llevar presos, nos empezaron a tomar nuestros datos. Seguimos laburando nosotros porque tenemos que laburar de eso, es lo que hacemos, vivimos de eso y no estamos haciendo nada malo. Seguimos laburando y bueno, empezaron a caer de vuelta todo el día, todos los días, y ya bueno, empezaron a amenazar con quitarnos los juguetes, con llevarnos peso un par de días. Y como que yo también me aburrí, veía a los chicos ahí, yo también tengo otro laburo, soy diseñador, trabajo en otras cosas, hago mis espectáculos por otro lado, hago talleres, un montón de cosas más para tirar semáforo. El semáforo no es que sea la fuente de trabajo para todos, sino que también es una forma de liberar los espacios públicos para la gente, que la gente es la que disfruta de eso. Lo que nosotros hacemos, estamos dándole una alegría a la gente que va de paso por ahí. No le estamos mendigando una moneda, ¿entendés? No, y esto aparte existe en todos lados. En todos lados hay malabaristas en los semáforos, que yo sepa. Y sí, estas prohibiciones también ocurren en otros lugares. ¿Ustedes han sufrido situaciones similares? Mira, yo viajaba por 8 países haciendo circo. Ajá. Viajé por Sudamérica 2 años y medio, acabo de llegar del viaje hace 7 meses y me vine a vivir acá a Huerta Grande. Ajá. Y me encontré con la sorpresa que cuando quise ir a hacer mi espectáculo a Huerta Grande, a la plaza, para la gente, que es un espectáculo a la gorra, que ni siquiera cobramos una entrada, no me dieron autorización para laburar ahí. ¿Cómo? Me querían cobrar un seguro, que era supuestamente un seguro por si había algún accidente, que lo encuentro ilógico, que este seguro lo tendría que cubrir la municipalidad porque es para la comunidad. y no nos dejaron laburar, y en el semáforo tampoco, y no se puede hacer nada en Huerta Grande. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Es buscar un al lado, trabajamos en Yardino, trabajamos en La Falda, y el único lugar que no tiene arte, que yo me que lo encuentro pero muy triste, es Huerta Grande. Tiene un centro cultural hermoso ahí, la municipalidad ni siquiera lo apoya, lo quieren sacar. Entonces, no me parece que esté pasando eso en este pueblo que es tan chiquitito, que es tan carente de cosas culturales y no quieren aprovechar los artistas que tienen. Y aparte, ¿cómo van a hacer con esos otros que vayan llegando inevitablemente por estar la ruta? Que cuando, o sea, por la ruta pasan los mochileros, ¿cómo van a hacer? Tendrían que poner un cartel en el semáforo que diga prohibido hacer malabares para los mochileros que no saben de esa ordenanza. Claro, los van a ir a molestar también, y ellos también son libres de pasar por donde quieran. Es una ruta nacional, ni siquiera es una ruta provincial. Ajá, ¿entendés? Claro. No tendrían por qué meterse los inspectores municipales a molestar a la gente que está en la ruta, porque ellos no tienen nada que ver. Y también la gente es libre de hacer lo que quiera, o sea, de arte. El arte viene de hace muchos años atrás. No somos los primeros artistas que andamos en la calle. El arte callejero es mucho más antiguo de lo que la gente ya piensa. No le interesa tener arte y cultura en su pueblo, y solo le interesa andar inaugurando canchas de fútbol. Bueno, allá él, pero se está perdiendo un montón de artistas que andan dando vueltas. Uh-huh. Yo salgo a la calle a hacer malabares y me acerco a los chicos solo a aprender, que quieren aprender, que porque no los quiere. Y lamentablemente es así, eso es lo que está pasando ahora. Bien, Tomás, hay una convocatoria abierta también para ir a solicitar se derogue esta ordenanza. No sé si ustedes están al tanto de esta situación. Sí, a raíz de todo esto se formó esa convocatoria. Hoy nos vamos a juntar a las 7 de la tarde en el semáforo de Huerta Grande para toda la gente que nos quiere ir a apoyar. Pasivamente, todos los artistas artesanos, los chicos de la murga, los malabaristas, convocamos a toda la gente que se pueda sumar, no hacer escándalo, sino que ir pacíficamente a hablar al consejo para ver a raíz de qué se formó esa ordenanza y si hay alguna posibilidad de bajarla también, porque necesitamos laburar. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, que también tienen que comer. No solamente tiene que comer el dueño del kiosco, ¿me entendés? Bien, se entiende. Claro que sí. Entonces, la convocatoria para las 7 de la tarde en los semáforos, ¿me decís? Sí, desde ahí vamos a caminar hacia el consejo, que a las 7 y media creo que se van a juntar, y esperemos que todo salga bien y que podamos llegar a alguna solución para que podamos trabajar todos tranquilos, porque nosotros queremos trabajar y queremos difundir el arte también, y ojalá se sumen los chicos y las familias también, que intensiven a sus nenes a participar de las actividades que se hacen en el Centro Cultural ahí en Huerta Grande, en el Andén. Bien. Bueno, dialogamos entonces con Tomás Herbias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Realmente lo que dice el joven Tomás es verdad, hay una ordenanza que se aprobó el 28 de diciembre del año 2016, hace algunos meses, nada más, y que se refiere precisamente a la cuestión de actividades en los semáforos, invoca la ley provincial de tránsito, diciendo de que ese lugar en la calzada está destinado al cruce por peatones y demás usuarios, dice la ordenanza que está publicada, que está, bueno, aprobada por el Consejo Deliberante de Huerta Grande. También dice que se puede también impedir a los coches, de alguna manera, su funcionamiento, su circulación natural, de alguna manera se estaría también alterando y ocasionando inconvenientes, dice, en la normal circulación de los vehículos y los peatones, lo cual implica un mayor riesgo para la seguridad vial, ¿no? También otro de los argumentos de esta ordenanza invoca la cuestión de la seguridad vial en ese lugar donde los malabaristas hacen su espectáculo en los semáforos de Huerta Grande. También dice que es necesario promover aquellas actividades que obstaculizan el tránsito y la circulación del mismo a los fines de prevenir accidentes y o daños en la seguridad de los automovilistas y también de los transeúntes dentro del ejido municipal de Huerta Grande. Por todas estas razones es que Como les decía, el Consejo habría aprobado esta ordenanza que dice: prohíbase entonces la actividad de limpia coches y la realización de actos circenses y la exhibición de los malabaristas con o sin clavas de fuego o antorchas, bastante precisos en ese caso, en los semáforos y en cualquier otro sector de la calzada destinada al cruce de ella por peatones y demás usuarios de la... dice aquí, a ver que no se lee bien. Sí, de la senda dentro del ejido municipal de Huerta Grande. Bueno, también dice la ordenanza que las infracciones y las disposiciones de la presente ordenanza serán con sanciones cuyo valor se fija en 20 unidades de un máximo valor de unidad. Bueno, tiene también un precio por multas a aquellos que hagan malabares en los semáforos de Huerta Grande. Por todas estas razones, entonces, los vecinos y este grupo de artistas circenses convocan a los semáforos a las 19 horas para conversar con los concejales para ver cómo va a funcionar esto, porque parece una locura, ¿no? La verdad que parece impensado, aparte la aplicación de esta ordenanza. Van a tener que, ya si tuvieran que poner un cartel en los semáforos que diga prohíbase la actividad de malabaristas en los semáforos, creo que sería bastante bochornoso para fomentar el turismo que tanto se intenta promover.